94.3 Río FM. 11 y 17 minutos de este último domingo del mes de enero de este 2021. Tuvimos un arranque de programa diferente. Arrancamos con una nota del diputado Puyaro. Viste, por ahí uno puede programar las cosas, pero el tiempo es de ellos, ¿no? Y hay que tratar de tenerlos cuando se puede. Bien, le quiero mandar un abrazo grande a mi vecino de toda la vida, compañero de la primaria. Viste, crecimos casa por medio de toda la vida. O sea, a ver, y seguimos viviendo ahí. El negro Pendino, el Tetio Pendino, le mando un abrazo enorme, pero enorme, enorme. Recién pasé, le dije feliz cumpleaños y bueno, dije, te voy a saludar desde la radio y te voy a dedicar un tema. Es muy probable que lo hagamos antes de que termine el programa. Hay un lío importante a nivel internacional con la provisión de las vacunas, ¿viste? Es la vedette nueva. Antes era justamente el tema de los infectados y de la cantidad de gente. Ahora es la provisión de la vacuna. Porque como que apareció la vacuna, sentimos que nos salvábamos todos y ahora no hay vacunas. Entonces, hay problemas con la provisión de la vacuna a nivel mundial. Ayer se conocía una reacción de la Unión Europea contra el anuncio justamente del Reino Unido, que AstraZeneca tenía que cumplir primero con la provisión de las vacunas a ellos antes de entregar a Europa. Es decir, nos estamos peleando por las pocas vacunas que se están produciendo y esto va a traer cola. Realmente, una cumbre, la cumbre de Bruselas, obviamente advirtió que se iban a aplicar todos los medios legales para que las farmacéuticas que producen vacunas en territorio europeo tengan que entregar sí o sí las vacunas que pactaron, ¿viste? Y eso ya lo arreglan ellos. Nosotros estamos acá del otro lado del mundo. En Alemania, por ejemplo, se desaconsejó la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años. ¿Viste? Esto cambia absolutamente todos los días. Todos los días. No hay un diagnóstico de algo que vos sepas, puedas grabar y puedas llevar adelante con total certeza. No hay. Chile recibió ayer 2 millones de vacunas china. Entonces le llegaron en un avión de LATAM, sin problemas. Se desconoce cuántas personas recibieron la vacuna rusa en Rusia. A ver, no en el mundo. Se desconoce cuánta gente en Rusia vacunada con la vacuna rusa, esa que apareció por acá, recibieron esa vacuna, con lo que no se puede tener certeza de los seguimientos, con lo que tampoco te podés fiar de los resultados de los estudios que te dan la colocación de esas vacunas. Es complicado. Dentro de todo este lío, bajan los casos en la República Argentina, bajan, y ayer el viernes se conoció el nuevo decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que concretamente, el nuevo decreto no dice absolutamente nada más que el que venía diciendo antes. O sea, seguimos igual, en las mismas condiciones, no se abre nada ni se cierra nada más. Pero lo que está cerrado sigue cerrado, y los que querían, los que pensaban empezar a trabajar, no van a poder. Sigue el dispo, digamos, este distanciamiento social. En definitiva, es problemático ya el tema de la disposición y de la aplicación de las vacunas, porque sí o sí se va a terminar haciendo un manejo político de la vacuna, que es lo que no tendría que pasar, es lo que nadie quería que pasara, pero bueno, evidentemente sí, hubo por ejemplo problemas entre el EU con el tema del monopolio de la vacuna, ¿no? El Estado argentino no puede cortar el pasto de la ruta, imagínate si va a poder administrar la provisión de las vacunas y se pierden vacunas, porque se quedan sin la cadena de frío. Hay problemas de logística graves que llevan a que perdamos las pocas que tenemos. O sea, tenemos vacunado menos del 0.4%, nada. En Pergamino apareció esta cuestión de que está empezando a sospecharse que se utilice el plan de vacunación para clientelismo político. Se están utilizando locales de la Cámpora, escuchá, se están utilizando locales de la Cámpora y del peronismo para inscribir a gente en la vacunación. ¿Viste? Está todo bien. Es una acción solidaria. Que en este caso, bueno, un local para inscribirse. Pero a mí me da cierta cosita. ¿Qué querés que te diga? ¿Viste? Y pasa en los lugares donde los intendentes no son peronistas. Entonces avanzan con estas cuestiones. Es problemático. Todavía no se ha definido el tema de la educación en este país. Si van a volver, si no van a volver, cómo van a volver. Es realmente complicado mirar para adelante. Y en el medio de todo este despelote aparece Formosa. Aparece Formosa. Con este lío impresionante, que no es nuevo, ¿sí? A partir de que ante tantos y tantos y tantos reclamos y denuncias y ante tantas cosas que pasan, porque los reclamos son ciertos, no es que ante tantos reclamos, no, tantos reclamos para que pare este tipo, Gildo Infrán, gobernador de Formosa, de hacer tropelías, ¿no? Pare de hacer cagada este tipo de una buena vez por todas. Ante tanto reclamo, el gobierno nacional mandó al secretario de Derechos Humanos, que es el señor Horacio Pietragala, y obviamente dijo que las cosas están impecables en Formosa, que no pasa nada. Y Formosa es una tragedia, pero no es nuevo, ¿viste? Formosa revé, creo, la utilización política que siempre ha habido de los sectores de izquierda con las organizaciones de derechos humanos. Cuando se trata de datos políticos, las violaciones a los derechos humanos se disimulan, no se comentan. El secretario de Derechos Humanos, obviamente, negó que en Formosa pasara nada y apoyó a Infrán. Dijo, es un chiste hablar de que acá hay cosas clandestinas. A ver, esto me parece que por ahí te están tomando el pelo. Porque más allá de la realidad que tiene Formosa, que en sí misma es un gueto, porque ya está cerrada Formosa, convengamos, Formosa estaba ya cerrada al acceso cuando tenía 4.000 tipos afuera que no podían entrar, ¿te acordás? Cuando cerró, el gobernador cerró la provincia, quedaron 4.000 formoseños afuera y no podían entrar. Ahora, mirá qué casualidad, este tipo que fue, que ocupa un cargo en el nacional y tan luego de derechos humanos, es hijo, justamente, hijo de dos personas, un matrimonio, que participó en la toma del regimiento 29 de Monte de Formosa, que fue el debut de armas de montoneros en el 75, donde murieron 10 soldados, donde murió un sargento, donde murió un subteniente, donde murió un policía y donde murieron 12 montoneros. Los papás, los padres de este tipo, eran montoneros, eran asesinos que tomaron en el 75 el regimiento 29 de Monte. Mirá lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Y hoy este tipo tiene que ir a ver y a fisgonear ahí para decir que está todo bien. Hoy este tipo tiene entre sus cosas que resolver, por ejemplo, estas asimetrías que tiene la historia argentina, ¿no? Que no te terminan de cerrar nunca. A los padres, ¿viste? Esto que los padres fueron montoneros y fueron ahí, los hijos, este tipo, fueron consideradas víctimas del terrorismo de Estado. A pesar de que atacaron un regimiento del ejército durante un gobierno constitucional. Estamos hablando del gobierno de María Estela Martínez de Perón. En ese gobierno constitucional, estos tipos atacaron un regimiento del ejército, pero fueron considerados, viste, después, víctimas del terrorismo de Estado. Y el Estado los indemnizó con el equivalente a $240.000 cada uno, según más o menos el monto del momento. Antes de finalizar el mandato, Macri firmó un decreto que reconoce a los padres de los soldados que también murieron con un dinero equivalente al que cobraron los otros. Obviamente cerremos un poco este tema. Pero no ha sido concretado porque falta el aval, ¿sabés de quién? De este tipo, justamente Pietragala, que tiene que firmar. ¿Entendés que no se puede? ¿Entendés que es una cosa de locos? ¿Entendés que este tipo se crió en una familia de asesinos, con una bandera, con una ideología en contra de la democracia, obviamente, y ahora tiene que ir a Formosa a decir qué? ¿Qué va a decir? ¿Sabés lo que dijo? Mira, escuchá un segundo lo que dijo Pietragala en una conferencia de prensa en Formosa. Escuchá. Quiero ser enfático para todo el país, para cada una de las personas que tienen algún compromiso con los derechos humanos, dejar muy en claro que en la provincia de Formosa no hay centros clandestinos de detención, no hay centros clandestinos de detención. Estos funcionaron en la época de la dictadura, tienen una característica puntuales, y acá en la provincia de Formosa todo el mundo conoce los centros de aislamiento. Así que centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa no existen. No existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el marco del COVID. No existen violaciones sistemáticas a las violaciones de derechos humanos en el marco del COVID. Pueden haber hechos aislados que generen repudio de un sector de la sociedad, de personas que tuvieron vulneradas sus libertades y algún derecho, pero no se puede banalizar las violaciones de los derechos humanos como hemos escuchado. Mirá, dos términos que hacía mucho que no escuchábamos, ¿no? Usados dentro de este contexto de terminología setentista. Centros clandestinos de detención. Violaciones a los derechos humanos. Esas cosas son propias de un vocabulario setentista. Nadie habló, haya escuchado de centros clandestinos, donde se chupaba la gente, ¿viste? En los 70, en la guerra contra Montonero, cuando se armó la guerra, ¿vos te acordás? Bueno, este lenguaje que usan ellos, ¿sí?, en esta rémora de retórica setentista, fue el que llevó, y obviamente que no va a encontrar centros clandestinos. ¿Cómo va a encontrar un centro clandestino de detención cuando en definitiva lo que hay son lugares a donde la policía va y busca y lleva a los infectados, pero no los deja salir, lo que se está constituyendo en una privación ilegítima de la libertad, ¿no? Formosa tiene un gobierno totalmente autoritario y es un modelo que se repite a nivel país, es el modelo de los Milagros Salas, es el modelo de los Rodríguez A, es el modelo del Chaco, es el modelo de Santa Cruz con los Kirchner, esos monopolios donde se concentra todo el poder y con el paso de los años toda la función pública responde sí o sí al gobernador. Decime alguien que entró en el gobierno de Infran, si tiene 30 años en el poder. Sí o sí pasó por su mano. Sí o sí pasó por su mano. El nombramiento, digo. Entonces, todo le responde la justicia, le responde la policía, le responden los poderes. ¿Qué van a decir? El 70% de la población son empleos públicos. Entonces, creo que estas cosas, más allá de plantearlas nosotros, porque la vemos desde acá, y escuchar a algunos disidentes por ahí, alguna gente que te cuenta la verdad, un par de concejalas valientes que salieron, escuchar a algún senador, algún diputado de la provincia, algún diputado nacional, ¿no?, a plantear esto, y ahí es donde de repente uno entiende que la única forma de combatir estas cosas es con los votos, porque otra forma no va a haber. El gobierno nacional lo apoya. Recordá que la semana pasada leímos que el sábado pasado el Partido Justicialista a nivel nacional lo apoyaba también, obviamente. El tipo le asegura un caudal de votos, la provincia es de ellos. Pero pasan este tipo de cosas cuando el autoritarismo se convierte en algo natural. Cuando el poder se ejerce de esta manera, coercitivamente, sin tener en cuenta absolutamente para nada la opinión del otro, todo por el contrario, imponiendo un criterio único, imponiendo un pensamiento único. Y esta es una similitud total con lo que el gobierno nacional, con lo que se hizo en la gestión anterior, la imposición de un pensamiento único, cero crítica, el silencio de los medios, la ley de medios apuntada al silenciar los medios disidentes, la concentración del poder mediático. y todas estas cosas que sabemos vos y yo, que hay una sola forma, que es no votándolos más, porque otra forma de sacarlos no va a haber. Entonces sigamos construyendo esto de pensar de que están ahí porque alguien los votó. Si lo votó por hambre o lo votó por ganas, lo cierto es que lo votaron. Y la única forma de que esto no continúe es justamente ejerciendo ese derecho que te da el voto de poder elegir. Ojalá Formosa encuentre otro camino, ¿qué querés que te diga? Ojalá San Luis encuentre otro camino que los Rodríguez A, ojalá en Jujuy no exista más la Milagrosala, ojalá se terminen las EVE de Bonafini de una vez por todas. Es decir, ojalá los vudú vayan presos de una vez por todas, pero presos a la cárcel, ¿viste? Porque sigue estando en su casa. Y toda esta serie de cosas que parecen remanidas, pero de tan remanidas que son, se naturalizan y nos da lo mismo que vudú esté en su casa con su esposa, que es asesora de la Cámara de Diputados con un sueldo de 250 lucas, para estar también en su casa, ¿entendés? Haciendo home office. Él con su sueldo, también que 16 fallos tiene en contra. Y todo lo que este kirchnerismo corrupto nos enrostra de que ellos pueden. Ellos pueden. Y van para seguir pudiendo cada vez más. Entonces, tenemos que entender que decididamente hay otro camino. Y el otro camino está en que ellos se vayan. No queda otra. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.